una propuesta que hizo el secretario de Comercio Interior en torno a, bueno, intentar aunar los criterios y las partes, por un lado, ofreciendo de que mantener el plazo mínimo y legal de 3 años de los contratos, pero a la hora de implementar el ajuste, mantener lo que es el ajuste anual para sacar la cuenta matemática y demás, que sea anual, pero ese ajuste dividirlo en 2 momentos de 6 meses. Uh-huh. Ante esta situación nosotros veíamos que bueno, no lo vemos con malos ojos, pero quedamos con una situación de redebatir, de volver a analizar esta posibilidad. Después también el secretario de Comercio adelantó otras cuestiones para que y trabajo que va a realizar. Por un lado es recibir todos los contratos de alquileres que no se ajusten a la ley, también implementar lo que es la publicación diaria del ajuste anual a los contratos de alquileres en un portal oficial y que sea efectivamente legible. Hoy por hoy lo hace el Banco Central, pero otorga lo que es un número inicial para después hacer una cuenta matemática, y muchas veces esa cuenta genera dudas, genera especulaciones y demás, y bueno, por eso bien decíamos que haya algo legal, oficial, y que zanje esta situación.